Todas las estaciones son diferentes. Son diferentes. Algunas son frías y aburridas. Y otras muy calientes y súper divertidas. Cada uno tiene su estación preferida. Vos elegiste esta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa.